Control Ciudadano y Acceso a la Información Pública. Una conversación presentada por Genera y la Red Ciudadana contra los Abusos de Poder, con el auspicio del Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil. Hola, nos encontramos junto a Moisés Sánchez, abogado y director ejecutivo de Fundación Pro Acceso, y Álvaro García, sociólogo y coordinador del área de estudios de Genera, para hablar sobre el acceso a la información pública y el control ciudadano. Moisés, hace poco fue promulgada en Chile la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. Cuéntanos qué cambio va a significar esto respecto a las prácticas de la administración pública, independiente de la administración que esté a cargo. Hola, gracias por la invitación. Mira, la verdad es que esta, creo, es una de las pocas leyes que, por el solo hecho de ser publicada, va a implicar necesariamente un cambio cultural en la administración. A mi modo de ver, es uno de los cambios estructurales más importantes que ha ocurrido en el último tiempo en materia de administración del Estado, de profundización democrática. Lamentablemente siento que aún no se le ha dado el contenido ciudadano que debiera. ¿Y esto por qué? Porque esta ley contiene una serie de herramientas que pueden ser tremendamente importantes para que la gente pueda efectivamente acceder a ciertos derechos de, principalmente, acceder a la información. ¿Pero de qué? Por ejemplo, información relativa a sus pensiones, sus jubilaciones, su calidad de vida, saber, por ejemplo, en materia territorial, si es que van a construir o no un edificio al lado de su casa, saber exactamente cuál es el estado o situación de sus pensiones, de su situación de salud. Bueno, hay diversas materias que la experiencia internacional se ha mostrado que son clave y relevantes para la gente y que no pasan necesariamente por una lógica de corrupción. Esta ley entrega innumerables herramientas para el ciudadano en esa materia. Ahora, Álvaro, basta con las leyes porque se critica que esta es una cultura secretista que no está acostumbrada a la transparencia. ¿Coincides con ese diagnóstico y cómo podemos los ciudadanos aportar para que esto cambie? A ver, sin duda coincido con ese diagnóstico. Chile se ha caracterizado por tener una clase política cerrada, particularmente cerrada para la participación ciudadana. Por lo tanto, indudablemente que una ley no basta, pero por supuesto que contribuye. Y el modo en que contribuye más en esta ley en particular depende de la ciudadanía y de que hagamos ejercer esa ley. Es una ley que nos entrega herramientas a los ciudadanos y que la efectividad de esas herramientas va a depender de cuánto los ciudadanos la utilicemos y la exijamos. Por lo tanto, sin duda que amplía la capacidad de exigir los derechos, pero eso es una capacidad, una potencia que tiene que ser ejercida. Y eso depende de la ciudadanía, de las organizaciones sociales que sepan difundir, de los medios de comunicación. Pero me parece que es un paso adelante de una democracia que ha estado muy ensimismada en sus aspectos más formales, en una clase política que no ha escuchado y que ahora, más que salir a escuchar, por lo menos tiene que salir a informar y tiene que ser capaz de transparentar sus acciones, decisiones, inversiones, etc. Claro. Moisés, cuéntame, ¿hay limitaciones en esta ley? No se puede, entiendo, pedir información al Poder Judicial o al Parlamento. Bueno, en la primera respuesta también te referiste a algunas limitaciones en términos de participación ciudadana. ¿Cómo ves los límites y cómo podemos ampliar estos límites hacia una mayor transparencia las personas? Bueno, yo creo que aquí hay que entender de que todos estos cambios institucionales forman parte de un proceso. Y la verdad es que ya la discusión de esta ley fue bastante compleja y ya lograrla fue un hecho realmente significativo. Hay que acordarse de que hay otras iniciativas que todavía están entrampadas en el Congreso, como el Instituto de Derechos Humanos, la Defensoría de las Personas, y realmente lograr concretar una normativa, siendo que es un avance parcial, hay que también mirarlo desde el punto de vista del vaso medio lleno. O sea, implica efectivamente un cambio, es algo positivo. Ahora, por supuesto, la ley no es perfecta, tiene vacíos, tiene baches, principalmente en materia de causales de reserva, donde hay algunas materias que tienen reserva indefinida, lo que no está para nada de acuerdo a los estándares internacionales, y me refiero específicamente a ciertas materias vinculadas a la defensa y relaciones exteriores. Y también yo te diría de que tiene ciertas debilidades en cuanto a los sujetos obligados, porque no todos los órganos del Estado se encuentran obligados de la misma manera. El Poder Judicial, el Congreso y los órganos constitucionalmente autónomos, Tribunal Constitucional, que está tan de moda, Justicia Electoral, Contraloría, tienen regímenes bastante especiales. Bueno, en esa línea yo creo que esta ley marca la punta de lanza de un proceso que paulatinamente debe empezar a involucrar al Poder Judicial, que debe darse cuenta de que debe empezar a rendir cuenta de sus acciones, y lo mismo el Congreso. Yo apostaría que esta ley es simplemente el primer paso y que lo que viene ahora es incorporar en el futuro a estos otros personajes, digamos, institucionales que usualmente en la experiencia internacional suelen tampoco ser incorporados en una primera entrada. Ahora cuéntame, ¿en qué consiste los nuevos derechos de acceso a la información que tenemos los ciudadanos? ¿Dónde podemos ir a pedir información y cómo funciona este procedimiento? Bueno, la fórmula que establece la ley es muy sencilla. En el fondo dice que tú puedes presentar solicitudes, ojalá escritas, también puede ser por sitio electrónico, dice, aunque no explica cómo, en concreto, cómo sería eso. Pero hace una presentación escrita dirigida al jefe del servicio, si se hace ante un ministerio, el jefe del servicio, el subsecretario, pidiendo la información específica e indicando nombre, firma y una dirección donde usted quiere que le llegue la respuesta. Y esta dirección incluso puede ser una dirección electrónica, una dirección de email. Si la autoridad pública tiene 20 días para responder, si es que se encuentra media complicada por razones justificadas, digamos, tal vez no encuentra la información porque está en un archivo metido entre 100.000 documentos y lo justifica, tiene 10 días más de plazo para poder encontrar la información y entregarla. Si la autoridad no entrega la información dentro de los plazos, o si la niega, o si entrega, hace una contestación insuficiente, el ciudadano ahora, a diferencia de antes, puede recurrir ante una nueva instancia, que yo creo que es uno de los grandes aportes de esta ley, que es el Consejo para la Transparencia, que es un órgano integrado por 4 personas, autónoma, y que van a resolver los conflictos en la solicitud de información que se produzcan entre los ciudadanos y el Estado. Perfecto. Álvaro, estamos hablando también sobre control ciudadano, control social. Cuéntame de qué se trata esto y cómo esta ley mejora las posibilidades de ejercer este control ciudadano. A ver, el control ciudadano es básicamente las acciones que ejercen los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas de participación y de vigilancia de los asuntos públicos. Por lo tanto, la información y el acceso a la información pública viene a ser el primer paso de un posible control ciudadano, o sea, es el insumo básico. El control requiere, por cierto, partir porque estén informados de lo que se pretende controlar. Entonces, esta ley es, por cierto, un tremendo paso para apoyar el control ciudadano y para hacer que nuestra democracia, mediante el control ciudadano, se haga más efectiva y se haga más cultural, en el sentido de que pase de ser una democracia meramente formal, meramente electoral, a una democracia que está sentada en las bases mismas de la sociedad y que regula las formas en que los ciudadanos nos relacionamos entre nosotros y con la autoridad. Por lo tanto, yo diría que sin duda la información es el primer paso necesario para la participación y para el control. ¿Por qué no conversamos algunos ejemplos? Por ejemplo, ¿qué información podemos contar ahora, o sea, podemos pedir en los municipios? ¿O cómo esto incide en las elecciones, ya que estamos en un proceso electoral municipal? A ver, se me ocurren, por ejemplo, hay un tema que está muy candente dentro de los municipios, que son los planos reguladores. En general, ha habido muy poca información respecto de los nuevos planos reguladores. Y ahí hay un campo en donde la ciudadanía puede entrar a combatir y a participar una vez está informado. O sea, por ejemplo, tenemos casos emblemáticos como Ñuñoa, en donde los planos reguladores fueron cambiados y en su momento no hubo una fuerza que estaba informada para combatirlo. Y ahora con esta nueva ley esa información se hace exigible y tiene un plazo determinado. Se me ocurre respecto a las elecciones, por ejemplo, no tiene mucho que ver con las funciones públicas, pero es un buen ejemplo de cuán importante es la información. Vemos que ahora los candidatos, está muy de moda este ejemplo, no ponen la información de su afiliación política. Y eso es una manera muy reñida al antiguo tipo de política que se hace en Chile de desinformar y de hacer de los ciudadanos un ente que no está informado y que responde más bien a lo que diga la clase política y lo que la clase política propone, sin que le dé el poder de decidir y de controlarlo. Moisés, ¿cómo ves esto en relación a la información, al acceso a la información y una democracia más profunda, de mejor calidad? Bueno, la verdad es que aquí existe una especie de pololeo entre diversas instituciones como conceptos como la libertad de expresión, la participación ciudadana, el control social y el acceso a la información. Hubo un fallo de la Corte Interamericana del año 2006 que justamente reflexionó sobre esto. Entonces yo, tomando lo que ya se dijo, repetir que lo que ellos pensaban, los jueces dijeron, fue, mira, el acceso a la información debe ser considerado un derecho, porque el derecho de libertad de expresión para ser efectivamente plasmado en la sociedad y generar crítica pública y opinión pública necesita acceder a la información de interés público que está en manos del Estado. Si es que se logra acceder a la información y generar crítica y opinión pública, se fortalecen los mecanismos de participación. Y cuando yo participo informadamente, mejoro mis niveles de control social. Por lo tanto, el acceso a la información viene a ser como la cuarta pata de la mesa de un sistema democrático mucho mejor, digamos, de lo que teníamos antes. Por supuesto, la clave de eso es que efectivamente la gente ejerza su derecho a acceder a la información. Si nosotros no le pedimos información al Estado, el Estado por propia voluntad no la va a entregar. Bueno, Moisés, también te quería preguntar por el proceso que viene. O sea, hay toda una adaptación. Primero que nada, esta ley, ¿cuándo empieza a hacerse efectivo este derecho? ¿Las personas pueden acercarse a pedir información? Todo este proceso cultural, ¿cómo lo ves? Lo que se viene un poco. Se viene un gran desafío en primera instancia para los funcionarios, para el sector público. Debo decir a ciencia cierta de que lo que hemos comprobado este último tiempo es que efectivamente los órganos quieren responder y quieren hacerlo bien, por lo menos la gran mayoría. El punto es que no se sabe muy bien cómo, en qué consiste eso. Creo que la primera etapa es hacer entender a los funcionarios públicos en qué consiste su obligación de respuesta. Esto es que entregue información completa, oportuna y de calidad. Ese es un aspecto que va a requerir mucha capacitación, mejoramiento de procesos internos, el tema de los archivos que encuentren la información, porque no es fácil encontrar una información cuando no hay sistemas de catalogación y archivos. Pero también paralelamente, cuando empieza a regir esta ley, que es el 23 de abril del año 2009, va a ser muy importante el apoyo de la prensa, de los medios de comunicación, para dar a conocer el derecho y también que los ciudadanos puedan entender, aprender a cómo usar estas herramientas. A mayor demanda de información, mayor oferta de información. Si los ciudadanos pedimos información, esa información con el tiempo se va a transformar en un estándar mínimo que el Estado no va a poder negar a la sociedad y al interés público. Así que creo que los desafíos van por ahí. Estamos en un nivel de derecho a acceso a la información dentro de Latinoamérica, digamos, ya estamos en un estándar universal en cuanto al acceso a la información. Bueno, yo quiero decir que Chile no solamente crea ley, sino también al generar un Consejo para la Transparencia, se pone al nivel de los países más desarrollados, institucionalmente. Ahora, va a depender de las resoluciones de este Consejo, de si efectivamente cautela el interés público y la publicidad de la información, y no el secreto, el juicio final que va a tener este proceso. Así que yo esperaría, digamos, mientras tanto, para hacer una evaluación, a ver cuáles son los precedentes que va a generar este Consejo. Si este Consejo genera buenos precedentes, significa que vamos a tener un buen sistema a la altura de los mejores países. Claro, perfecto. Bueno, Álvaro, Moisés, muchas gracias por esta interesante conversación y dejamos esta invitación a la ciudadanía para que ejerzamos nuestro derecho de acceso a la información pública y aportemos así a mejorar la calidad de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Control ciudadano y acceso a la información pública. Una conversación presentada por Genera y la Red Ciudadana contra los Abusos de Poder, con el auspicio del Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil.